hace de mí. Volví a ser responsable de mí. Oh, Bobby. No quise borrar la marca, ni fingir que ya pasó. Aprendí a cuidar mis pasos, donde antes me partí en dos. Oh. La prisa ya no manda, el orgullo no decide. Vivir también es saber que batallas no se repiten. No cerré todas las heridas, cerré puertas al exceso. Hay dolores que se quedan si no aprendes a poner peso. Vivir sin volar a romperme no es vivir con miedo, no. Es saber hasta dónde llego y decir hasta aquí con honor. No pedí una vida fácil, pedí claridad y fe. Vivir sin volver a romperme fue empezar a vivir bien. Escuché menos promesa, escuché más mi interior. Entendí que hay decisiones que también son protección. Dios no me quitó el pasado, me dio criterio y paz. Me enseñó a cuidar el alma para no tener que empezar atrás. Cuando el límite fue verdad, oh, oh, oh. Cuando cuidarme fue amar, oh, oh, oh. Seguir fue la oración y Dios me enseñó a parar. Vivir sin volar, romperme, no me alejo del dolor. Seguir de pie sin perder quién soy. No gané dureza ni frialdad, gané forma y dirección. Vivir sin volver a romper también fue un acto de fe con Dios. Oh, oh. No todo se enfrenta de frente. Oh, oh. Algunas cosas se cuidan.